No daremos tregua. Nuestro primer paso para acabar con los hechizos. El segundo, una inversión millonaria para ver si así puedes compararte conmigo, Mamandini.